Gloria a Dios. En esta hora da comienzo el programa En Pie Restaurando Caído con el hermano Kidani Román. Adelante, Kidani. Dios bendiga, Canaima, Dios bendiga a todos los que están ahí conectaditos a esta emisora, como llama de fuego a tu vida. Estamos muy contentos de estar un día más, una noche más aquí, durante la presencia del Señor, predicando su evangelio. Damos gracias al Señor por la iglesia que nos sigue, aleluya, respaldando, nos siguen hablando en el programa, a los que están firmemente conectados a las 7 en punto ahí en la emisora esperando palabra de vida, palabra de restauración, palabra que levanta el caído, palabra que no cae sobre tierra infértil, sino sobre toda una tierra fértil donde su fruto da asiento por uno. Estamos muy contentos ya que Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida, Canaima. Estamos contentos de lo que Dios está hablando en la iglesia, de lo que Dios está preparando para nosotros, para este nuevo año. Sabemos que el Señor ha preparado cosas grandes y poderosas. Esto fue un año de victoria, un año, aleluya, que quizás pues pudimos sufrir un poco, pero estamos de pie, aleluya, estamos en victoria, proclamando el Evangelio y proclamando la palabra del Señor. Viene esta viernes, excusamos a nuestro hermano Johnson, en esta noche tiene un programa ya establecido, tiene una cita en un lugar, aleluya, él está predicando. Sabemos que el evangelista pues sale de la iglesia a predicar, y hoy fue uno de esos días que le tocó a él salir, aleluya, a respaldar su mismo ministerio. Y estamos aquí predicando la palabra del Señor, no importando lo que se levante, estamos aquí firmemente dando el programa En Tierra, entrando el caído. Le damos saludo a los pastores Luis del Valle Herrera y los hermanos de la iglesia que puedan estar ahí conectaditos. Un saludo de mi parte. Y le doy gracias por ustedes, por este respaldo, porque no ha sido fácil ser joven y levantarse en medio de tanto problema, en tantas circunstancias difíciles que están ocurriendo en nuestro país. Pero yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y aún del polvo nos levantaremos a predicar este evangelio, aleluya. En esta noche traigo un mensaje, aleluya, de animar a los jóvenes, animar a esas personas que se encuentran en el camino, un mensaje de levantamiento, un mensaje de restauración, un mensaje que lleva como tema: Dios te llama cuando otros no responden. Hermano, muchas de las ocasiones donde Dios ha llamado a una persona a su servicio o a predicar su evangelio o a ser portavoz de su palabra, aleluya, vemos que antes de que Él le llame, muchas personas que tuvieron antes que esa persona que Dios escogió no ejercieron, no ejecutaron o no respondieron un llamado que Dios les hacía para aquel entonces. Y Dios, pues como Dios es soberano y su palabra no puede cesar de ser predicada y su propósito y sus planes jamás serán atrasados por el hombre, Dios sigue levantando y Dios continúa llamando a un pueblo santo, a una juventud, aleluya, que tiene el poder increíblemente en sus manos, tiene el poder de la juventud, y todavía sigue llamando a unos ancianos, porque yo él mismo lo profetizó, que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne, aleluya, y los jóvenes, aleluya, y los niños, y los ancianos profetizarían, hablarían, aleluya, profecía, aleluya, verían visiones y soñarían sueños. Así que Dios está buscando tanto a los niños, tanto como a los jóvenes, tanto como los ancianos, aleluya. Y estas tres edades, estas tres, aleluya, diferentes edades de seres humanos, de joven, niño, de adulto, viejo, aleluya, podemos ver que Dios todavía les llama porque son útiles para su, aleluya, para su reino, para su gobierno, aleluya, que tiene que ser establecido aquí en la tierra, sabiendo de que Dios nos ha comisionado de ir y predicar el evangelio sobre toda carne, aleluya, sobre todo persona que está en la faz de la tierra, aleluya, sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Samaria, aleluya, sobre los confines de este mundo. Sabemos que Dios nunca se quedará quieto porque Dios es un Dios de movimiento. Y hablando de movimiento, quiero leer a partir del versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 2, aleluya. y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa, por esta palabra que da vida, por esta palabra que levanta al caído, Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero y tu palabra no torna atrás vacía. Te pedimos que este mensaje, esta palabra que va a ser predicada, aleluya, por medio de este siervo, te pido que seas tú ministrando, Señor, que tú no me quites, sino que me pongas, Señor, que tú me, Señor, me hables para ya poder ser ministrado y para poder ministrar, Señor, esta alma, esta vida, Señor, que están conectadas ahí fielmente, buscando una palabra, Señor, una palabra, Señor, lo que se encuentran ahí, Señor, se encuentran esperando que tú le hables, Señor, por medio de mis labios, sé tú utilizándome, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Sabemos que es tuya, que nadie es digna de ella, sino solamente tú, Señor, que tú fuiste el que moriste por nosotros, y hasta el sol de hoy nos sigue dando vida y vida en abundancia. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Dios, amado Jesucristo. Amén, amén. Qué bueno es saber que Dios te llama cuando otros no responden. Oye, mira, yo estuve leyendo Primera de Samuel y esto me llenaba, me decía, wow, Señor, desde antes de Samuel tenemos que ver, aleluya, un José que Dios lo levantó en aquel tiempo, pero tuvo que pasar por muchas vicisitudes, tuvo que pasar por muchos problemas para poder ver, aleluya, el panorama real, el del cual Dios había preparado para su vida. Podemos ver que él soñó, que Dios le habló, podemos ver que Dios, aleluya, le mostró muchas cosas, él la habló, no le creyeron. Oye, y qué difícil es que Dios tiene un mensaje que nadie te crea. Esto me acuerda a Noé, que predicó, aleluya, por 120 años y nadie le hizo caso, nadie se convirtió. Por eso yo como evangelista del Señor, yo como siervo, como predicador, como oveja del Señor, aleluya, no me impaciento por las vidas que no se convierten, no me impaciento si no hay milagros, ni si no hay prodigios, porque esto le toca al Señor. Yo hago lo que me toca a mí como siervo, inútil, útil para el Señor, pero sabemos que Dios es el que hace, el que se merece la gloria, el que hace milagros y prodigios, es el Jesús de Nazaret. Aleluya, al que le toca hacer lo imposible. Así que nosotros como siervos nos encargamos de hacer lo posible que Dios nos ha dado en nuestras manos, que es ir y predicar el Evangelio. Además que pues, estas señales le seguirán a los que le aman. Así que como yo le amo, aleluya, yo sé que esta palabra, aunque al momento no dé el fruto, yo sé que más adelante esa semilla crecerá, aleluya, y será esparcida tanto para la persona cual Dios le bendijo con esa palabra como también a sus familiares, aleluya. Sabemos que una palabra cambia la vida, una palabra transforma, una palabra restaura. Simplemente hace falta una palabra y alguien que le crea al Señor. Oye, y al parecer José le creyó al Señor. José, al igual que Ana, aleluya, aquí estamos hablando de Primera de Samuel, capítulo 2, aleluya, y vemos que una mujer, Ana, esa mujer llamada Ana no tenía hijo y le pidió un hijo al Señor, y usted conoce la historia, que Dios le concedió un hijo, ella se lo entregó. Oye, tú puedes creer que ella le pidió a Dios y ella le dio, así que de lo que Dios le dio, oye, ella se lo devolvió. Oye, podemos ver que cuando ella le devuelve a Samuel al Señor su hijo, aleluya, Dios la recompensa con 5 hijos más. Eso significa, hermano, partiendo de la premisa de que, oye, al que Dios le da, como dicen por aquí, a Dios le presta, porque Dios, aleluya, se encarga de honrar a los que le honran. Mira, Samuel vino a reemplazar a Elí, ya que Elí no había respondido no tanto a las inquietudes del pueblo que veía las ofensas que realizaban sus hijos delante de la presencia del Señor, sino que también podemos ver que Elí, aleluya, como quien dice aquí en Puerto Rico, le hizo caso omiso, no le importó, aleluya, no tomó en cuenta el pecado que cometió a sus hijos y mucho menos les corrigió. Por eso que Dios, aleluya, tuvo que mover su misericordia, mover su chequina, mover su, aleluya, su propósito a otra persona llamada Samuel, aleluya. ¿Por qué? Porque Elí había fallado, Elí había perdido, oye, la visión, Elí, oye, se le había olvidado a quién le servía, que Dios que está en los cielos mira todo desde arriba. Él no se queda con nada de nadie, está viendo el pecado de sus hijos y está viendo que él como padre no le está corrigiendo. Y por eso Dios llama a una persona cuando otro no responde. Y Dios tuvo que llamar a Samuel, aleluya, para que Samuel pudiera ejercer el llamado que por mucho tiempo Elí había, aleluya, estado realizando, pero su falta de visión, su falta de integridad con el Señor, su falta, aleluya, oye, es que había que tener respeto, aleluya, a las cosas del Señor. Y digo había, pero hay que tener hoy día respeto, aleluya, al Señor, a su iglesia, a su casa, a las cosas que hoy como seres humanos hacemos. No podemos ver, aleluya, que nuestros hijos se van bancarrota, bancabajo, aleluya, oye, por la destrucción de este mundo, siguiendo las sazones de este mundo, aleluya, y no poder corregirle, aleluya, y no poder decirle, mira, está mal, oye, pero a él le faltó a la corrección, le faltó, le llamó la atención a sus hijos, y Dios tuvo que tomar la iniciativa, oye, de decir que aún sus hijos, los dos que tenía, iban a morir el mismo día. Dios tuvo que, oye, cuando alguien no responde, no simplemente Dios llama a otro, sino que, oye, para la persona que ha sido desplazada, oye, que ha sido, como dicen por aquí en Puerto Rico, enviado por la ley 7, aleluya, recibe una ráfaga de ataques del enemigo terrible, pero son ataques que Dios permite. ¿Por qué? Por la desobediencia que el hombre año tras año, día tras día, comete aún para su cielo, aleluya, porque vemos mucha gente que hace daño a las personas que son íntegras delante de la presencia del Señor. En la historia de Samuel podemos ver que Samuel tuvo una experiencia con el Señor. Oye, y mira lo que contesta Elí. Elí tenía tanta falta de visión para aquel entonces que no supo discernir que el joven Samuel estaba teniendo una experiencia con el Señor. No obstante, hasta la tercera o cuarta vez que fue el joven a preguntarle, fue cuando él dijo, oye, pues mira, cuando te vuelvan a llamar, dile, heme aquí, Jehová, tu ser me escucha. Significa que Elí tardó mucho en discernir, aleluya, la situación espiritual para la cual Samuel estaba experimentando en aquel entonces. Y Samuel vino a recibir, aleluya, una palabra del Señor. Fue su primera experiencia, aleluya, con el Señor, aleluya, ahí en la intimidad. Oye, pues tiene intimidad donde el Señor quiere llamarte, es la intimidad donde quiere mostrarte su gloria, es la intimidad donde Dios quiere decirte lo bien o lo mal que está. Oye, Dios siempre ha querido hablarte, Dios siempre ha querido restaurarte y decirte, oye, tengo grandes propósitos para contigo. ¿Por qué? Porque desde que naciste, oye, dice, aleluya, el profeta, mi embrión vio tu ojo, aleluya. Eso significa que desde nuestro crecimiento en el feto, aleluya, en la barriga de nuestra madre, ahí estaba Dios viendo aún así el futuro de nuestra vida. Como predicaba nuestro pastor Líder Valle, el ser humano ve las cosas de dos puntos, nacimiento y muerte, aleluya, pero el Señor, el Creador, Dios el Omnipotente, Omnipresente, el Soberano, el Creador de la vida, tiene la potestad, tiene el derecho, tiene el poder de poder mirarte en todos aspectos de tu vida, ver tu presente, ver tu pasado y ver tu futuro. Oye, y en el futuro del Señor, Samuel se encontraba reinando, aleluya, se encontraba como sacerdote, se encontraba como profeta de Dios. Así que desde que él nació, a pesar de que fue pedido con lágrimas, con llantos, por medio de su madre Ana, Dios sabía, aleluya, que ese niño iba a ser de bendición, no simplemente para su familia, sino que para el pueblo de Israel, aleluya. Hoy podemos ver que Samuel fue desarrollándose de manera increíble, Dios fue dotando de talentos, de dones, aleluya, espiritual, era sacerdote, aleluya. Oye, se podía decir que era un tipo de líder especial del Señor, también era profeta, oye, y Samuel se puede decir que corría las tres bases, oye, era político, era sacerdote, como también era profeta, oye, el Señor lo utilizaba de manera increíble, ya que este joven se había entregado, porque no simplemente que te entreguen a ti, porque yo fui nacido y criado en el Evangelio, mi madre me llevó al altar a los 2 meses de nacido, y al igual que Ana me entregó un altar, aleluya, pero no fue obstante a que yo decidí servirle al Señor en espíritu y en verdad, cuando yo vine a recibir una experiencia real con el Señor. Y qué bueno es saber que aún así en mi niñez yo pude reconocer que no simplemente podía servir al Señor porque mi madre me había encaminado, sino que yo tenía que tener una experiencia que marcara mi cimiento, que marcara, aleluya, oye, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, oye, por completo, para yo poder decidir dar un paso de fe a mis 12 años y convertirme, aleluya. Me acuerdo aquella vez un palo de mango en el sector Caimito, aleluya, allí en Río Piedra, oye, en la iglesia pentecostal MI, estaba predicando un varón, aleluya, oye, y yo estuve ahí, oye, escuchando la palabra del Señor, y yo entendí que aunque había sido nacido y criado en el Evangelio, tenía que dar ese paso, esa profesión de fe, oye, de saber que necesito que el Señor me ayude para continuar hacia adelante. Oye, pero qué bonito es saber que también le pasó esto a Samuel, que tuvo que tomar la decisión de ser íntegro delante del Señor, porque hay que ir, aleluya, a que él le enseñó, Eli, a que le enseñó cómo hacer los sacrificios, aleluya, cómo hacer toda la liturgia, aleluya, en el templo, estuvo ahí enseñándole todo, oye, pero se le olvidó enseñarle el tener intimidad con el Señor, el tener, oye, esa comunión con el Señor y cómo saber discernir cuando es Dios o cuando no es Dios, porque cuando Dios le habló, oye, tristemente, no pudo reconocer a la primera instancia la voz del Señor, y yo digo, oye, hermano, es imposible tú escuchar la voz del Señor y tener que compararla con una voz humana. Mi hermano, yo nunca he escuchado la voz del Señor, pero las personas que me han dicho haber escuchado la voz del Señor, dicen que una voz demasiada, una voz muy penetrante, una voz que, oye, que penetra el corazón, que penetra el alma, oye, que es imposible ignorar. Y yo decía, y comentaba una prédica que vi bien anterior a este, diciendo que es imposible, hermano, que Samuel, aleluya, no pudiera distinguir la voz del Señor si no tuviera una relación con él. Me explico. Yo explicaba para aquel entonces que si yo estoy casado con mi esposa, oye, me ponen varias mujeres atrás de mí, aleluya, y me vendan los ojos, aleluya, y cada una menciona su nombre, mi nombre, y entre ellas está mi esposa, yo sabría distinguir, aleluya, la voz de mi esposa, porque hay una intimidad con ella. Entonces, estamos hablando de intimidad al Señor. Elías había enseñado todo lo que había que hacer como sacerdote, pero se la había olvidado que era a enseñar que había que tener relación con el Padre, tener íntima comunión con él, para saber qué cosas debemos hacer para conocer nuestro futuro, aleluya, para conocer cuáles son los planes y los propósitos del Señor, aleluya, es necesario tener comunión con él. Oye, porque cuando perdemos la comunión, perdemos la conexión, aleluya, empiezan los ataques. Oye, yo me acuerdo que la palabra dice, aleluya, que ese demonio, ese pichoncito, como nosotros llamamos, que habitaba en nosotros, antes de ser convertido al Señor, antes de haber sido llamado, aleluya, a santidad. Oye, ese demonio salió de nuestro cuerpo, esa vieja criatura salió y sabemos que está rondando, aleluya, oye, por este mundo, y mira, va a tu casa a ver si está todo ordenado, y si no está ordenado, sabemos que la palabra dice que no simplemente entra, sino que llama 7 peores, oye, 7 peores que él, aleluya, y se meten en tu casa, oye, y hacen escampe. Y cuando hablamos de casa, hablamos de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro corazón, aleluya, que es invadido por un sinnúmero, aleluya, de huestes, aleluya, de demonios, aleluya. Sabemos que el Señor está ahí, pero es necesario que cada servidor, cada creyente tenga íntima comunión con el Padre. Oye, Dios te llama cuando otros no responden. Esto podemos ver en muchas ocasiones. Podemos ver también, aleluya, en la palabra. Oye, un Moisés, aleluya, que Dios tuvo que levantar para aquel entonces. Porque para aquel entonces ningún hombre, viendo el sufrimiento de Israel, pudo levantarse, no tenía el valor para levantarse y sacar el pueblo de Dios de Israel, de Egipto. Tuvo entonces que Jehová, aleluya, levantaron Moisés para poder sacar al pueblo. Ahí estamos viendo, mi hermano, que cuando nadie responde, o no simplemente responde, porque hay que tener iniciativa. El cristiano es un cristiano de iniciativa. Un cristiano debe de tener, aleluya, prioridad en Cristo. Debe de tener, aleluya, oye, prioridad en el Señor, sabiendo que número uno es la familia, número dos es Dios, aleluya, en cuanto a terrenal hablando, porque sabemos que Dios es el primer lugar en nuestros corazones, pero Dios también exige que seamos responsables con nuestros familiares, con nuestra familia, y sabemos que Moisés, aleluya, fue responsable, no simplemente, aleluya, con el Señor, también con los suyos, su familia, su pueblo, Israel, el pueblo a cual Dios envió a que él libertase. Pero eso no se queda ahí. Podemos ver que Moisés siguió más adelante. Oye, donde envió dos espías para ver, aleluya, poderoso Dios, la tierra prometida. Podemos ver, oye, que se levantaron simplemente dos personas de 12. Dios tuvo que, oye, que iluminara a dos, aleluya. Y no simplemente iluminó a dos, porque podemos ver que como líder, aleluya, oh, poderoso Dios, aleluya, mi alma adora, como líder, Josué, poderoso Dios, vio a Moisés encaminar al pueblo, oye, durante tantos años, 40 años en el desierto. Oye, cuando fue el momento de explorar la tierra prometida, de ver lo que Dios, aleluya, le ponía enfrente. Oye, no creyeron, simplemente no creyeron, pero de los dos, el sobresaliente fue Josué, aleluya, al que Dios vio el corazón y Dios le llamó. Oye, cuando dos se fueron, solamente hubo uno que dio el grado. Así que solamente hace falta uno que le crea al Señor, solo falta uno que mire la copa media llena y no media vacía, aleluya. Falta uno que diga, heme aquí, envíame a mí. Podemos ver, aleluya, muchos personajes de la palabra que Dios levantó, aleluya, al igual que Samuel. Podemos ver, aleluya, un David, poderoso Dios. Oye, de David podemos hablar muchas cosas, hermano, de David. Oye, yo entiendo que David es de los personajes que más los predicadores hablan. Oye, porque dice la palabra que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, aleluya. Pero mírate esto, hermano. Estaban allá los filisteos haciendo frente. Oye, 40 días, 40 noches allí en Israel, aleluya. Un paladín llamado, aleluya, Goliat. Oye, intimidado al pueblo. Y habían tantos guerreros, habían tantas personas de guerra, oye. Y vino un joven, un niñito, aleluya. Oye, y Dios le llamó desde allá, desde la oveja, desde que estaba allá en el monte, aleluya. Dios estaba ya preparándole para un momento grandioso, oye, porque sabemos que hay momentos y hay momentos. Oye, y este jovencito, llamado David, fue llamado cuando muchos guerreros no respondieron. Cuando, oye, ahí viene el tema, Dios te llama cuando todos responden. Un paladín haciendo frente, muchos, aleluya, hombres de guerra, y ninguno daba frente. Todos estaban atemorizados, se lo había olvidado al Dios que le servían, se lo había olvidado al Dios de Israel, al Dios de Jacob, oye, al Dios todopoderoso, al que los sacó, aleluya, de allá de Egipto. Habían olvidado todas las cosas que Dios había hecho por ellos, se lo olvidaron aún así del poderío de Jehová. Y Dios, al ver esto, que ninguno de estos hombres de guerra respondían al Señor, Tuvo que levantar un David, aleluya, un joven simple. El pastor decía que Dios se fija de personas simples, de gente que hacen cosas quizás insignificantes, pero esas cosas insignificantes para Dios son grandes, porque Dios se glorifica aún en medio de las cosas pequeñas, oye, y las cosas pequeñas que hacemos son importantes, pero también tenemos que dar importancia a esas zorras pequeñas, aleluya, que se cuelan a nuestras vidas y nos roban la bendición. Dice la palabra que las zorras pequeñas, aleluya, oye, destrozan, hacen canto, derrumban, aleluya, hacen triza las viñas, aleluya. Las cosas grandes son destrozadas muchas veces porque son pequeñas. Y esas cosas pequeñas hacen que nos descuidemos del evangelio. Y muchas veces, aleluya, como dice Pablo, venimos siendo descalificados. Después de haber sido heraldo en el Señor, venimos a ser descalificados de la carrera. Oye, hermano, esto es una carrera que tenemos que estar dispuestos a correr, una carrera que tenemos dispuestos a pelear, que tenemos que estar dispuestos, aleluya, a responder cuando Dios nos llama, cuando Dios demanda fidelidad de su pueblo. Oye, en estos tiempos hemos visto cómo muchas personas del Señor han caído. Muchos evangelistas, aleluya, es tristemente hablar de esto, me da tristeza, oye, me conmueve, porque muchas personas que llegaron a ser grandes en el Señor, ya ser grandes misioneros, grandes predicadores del evangelio, aleluya, predicadores internacionales, aleluya, oye, perdieron la integridad con el Señor y pudieron caer, aleluya, y cayeron. Sí cayeron, y seguimos orando por ellas, porque sabemos que Dios tiene misericordia. Oye, que mientras Dios, Jesucristo, no haya venido, hay esperanza. Ustedes han dicho por ahí, mientras haya vida, hay esperanza. Pero ¿de qué vale que haya vida si Cristo ya vino? Así que esto lo modificamos y decimos, mientras Cristo no haya venido, hay esperanza. Oye, para todos ellos sabemos que aunque cayeron, Dios está dispuesto a levantarlo, porque la palabra dice que siete veces el justo cae y siete veces Dios lo levanta. Hoy es necesario predicar este evangelio tal y como está. Hoy el evangelio es simple para el que lo ve simple, aleluya. Es complicado para el que lo ve complicado, aleluya. Pero hay muchas personas, aleluya, que encuentran que el evangelio, oye, le pesa, aleluya, porque le cuesta quizás como el fariseo cumplir 600 mandamientos o 600 reglas. Pero hermano, no son 600 las que Dios nos ha enviado, aleluya. Cuando Jesucristo vino, dijo, oye, lo reduzco a uno, ama a tu prójimo como a ti mismo, aleluya, y ama a tu Dios sobre todas las cosas. Mi hermano, es necesario para poder cumplir con el llamado del Señor, para no caer delante del pecado, de las malas decisiones. Tenemos que enfocarnos en Cristo, en la palabra, esta palabra que trae libertad para tu vida, esta palabra que nos da libertad de expresión, aleluya, porque a muchos inclusive han vetado de no predicar la palabra del Señor. Esto es persecución, principio de dolores. La palabra dice que el mundo, la tierra gime, aleluya, por causa del dolor que causan los habitantes de esta tierra, hermano. Este mundo va de mal en peor. Vemos como los cristianos no han asumido la responsabilidad como iglesia, hermano. Es necesario que la iglesia retome la posición que Cristo le dejó. Por eso es que se levantan piedras a hablar, por eso es que se levantan mulas como la de Balaán, aleluya, a predicar el evangelio o a hablar las cosas que los mismos cristianos no se atreven a decir en estos tiempos, que son tiempos de persecución, aleluya. Oye, y Dios te llama cuando otros no responden. Es necesario. Oye, mírate esto, cuando los discípulos, aleluya, Dios los encomendó, oye, dijeron, mira, hay que predicarle a esta gente, ir para aquí, ir para allá, hay que predicar este evangelio. Jesucristo no da directrices, unas instrucciones. Y ellos decían, Señor, esta gente no tiene remedio, hay que mandar, mira, que manda fuego que los consuma. Oye, y Jesucristo dijo, oye, tienen que aprender todavía ustedes más, ustedes quédense aquí, siéntense aquí, yo les voy a enseñarle algo. Si tú eres como mandar a 70, aleluya, los famosos 70 a predicar, y luego que los mandó a predicar, le tuvo que dar, oye, una enseñanza a sus discípulos, porque aún así sus discípulos fueron llamados en un momento y tuvieron que sentarse a comer palabras con Jesucristo. Por eso Dios encomendó a los 70 a predicarle en dos, aleluya, porque los discípulos aún estaban preparados para la comisión que el Señor les había dejado de predicar, porque todavía estaban pensando, aleluya, en un rey, aleluya, de gobierno, un rey que, oye, que mejorara las cosas visibles. Pero Jesucristo estaba viendo las cosas que no se ven a simple vista, las cosas futuras. Estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, y necesitaba que tú y yo nos levantemos en estos tiempos para no ser reemplazados, hermano, porque Dios no contenderá para siempre con el hombre. Oye, esta palabra es poderosa. La palabra del Señor es viva y eficaz, aleluya. Oye, muchas personas han decidido no hacer la voluntad del Señor. Y uno de ellos, podemos hablar de este varón llamado poderoso Dios, Saúl. Saúl quiso hacer las cosas como él quiso hacerlas, aleluya. Saúl se olvidó de esperar en Jehová, de esperar a alguien la respuesta, el consejo perfecto, que era el Señor, aleluya. Muchas veces se desesperó, cometió errores. Oye, ustedes conocen la historia. Oye, ese hombre se envenenó al ver que un varón de Dios se levantaba, aleluya, a hacer las cosas que él no hacía. Incluso intentó hasta matarle. Oye, hermano, cuando perdemos la visión igual que Elí, Dios levanta un Samuel como un David, aleluya. O le levanta una persona que haga la voluntad del Padre sin tener que tergiversar, sin tener que, oye, que tornar atrás, sin tener que retroceder a lo que Dios le ha enviado. Oye, porque cuando una persona sabe que el Señor le ha enviado, esta persona no retrocede hacia atrás. Esta persona pelea y lucha por aquella palabra que Dios le ha entregado, por esa palabra de vida que Dios ha depositado sobre tu vida y sobre mi vida. La palabra de Dios es preciosa, es hermosa. Podemos ver, aleluya, hasta mujeres en la palabra que Dios tuvo que levantar, al igual que Samuel, al igual que David, al igual que Moisés y Josué. Hubieran mujeres del Señor que Dios tuvo que levantar cuando nadie se atrevía a hacer nada. Y entre estas mujeres se encontraba Esther, hermano, que aún viendo el problema por el cual su pueblo estaba padeciendo, que estaba a punto de un decreto ser, aleluya, ejecutado, y que todos los judíos, aleluya, fueran muertos para aquel entonces. Oye, una mujer se levantó, aleluya. Dios, aleluya, vio el corazón de esta mujer, depositó en ella, oye, porque nadie, ninguno que no tenga a Cristo el corazón podrá hacer alguna obra buena en esta tierra. Es necesario tener a Dios en nuestros corazones para poder realizar obras que duren, hermano, porque hoy el infierno, lamentablemente, o hablar así, muchos que han sido buenos le espera el tormento eterno. Así que no es necesario o no es suficiente ser simplemente una persona buena. Es necesario tener a Cristo, es suficiente tener a Jesús en tu corazón, aleluya. Y qué bonito es saber que esta mujer se levantó cuando más nadie pudo levantarse. Esta mujer dijo: vamos a ayunar, aleluya, vamos a buscar presencia del Señor, y yo voy a entrar a presentarme donde el Rey, y no importa que perezca, pero si perezco, perezco en el intento. Oye, hermano, tenemos que morir con las botas puestas. Aún así, si hemos de morir, oye, moramos con las botas puestas. Oye, como esta gente mártir, aleluya, de la palabra, y de hoy en día, que muere por causa del Evangelio del Señor, porque ellos saben que fueron llamados y saben que Dios lo va a respaldar. Oye, ellos dicen: oye, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Así como dice ese coro, aleluya, antiguo: sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, aleluya. Oye, y si del Señor somos, tenemos que asumir la responsabilidad como siervos y siervas del Señor. Tenemos que tomar la palabra en serio, hermano. Tenemos que levantarnos. Es tiempo de levantar nuestra mente Oye, renovar nuestra mente en el Señor, no ser el mismo. Oye, un anciano me dijo, si quieres ver cosas distintas en tu vida, en tu ministerio, comienza a hacer cosas distintas. Oye, si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú en este momento. Si tú quieres que tu familia cambie, si tu familia, que tu familia se levante, que viene a los pies de Cristo, oye, empieza por ti mismo y verás que tu testimonio, que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estarán contigo, oye, y serán visibles los frutos, oye, y por tus frutos, oye, conocerán al Señor, aleluya, por medio de ti, de tus frutos, verán la gloria de Dios, por medio de ti verán, aleluya, que Dios es real, que Dios es cierto. Oye, porque muchos hacen a Jesucristo muerto hoy en día, hoy en el siglo XXI, muchas personas andan todavía con crucifijo, con Cristo muerto, aleluya. Pero oye, quizás Él esté muerto, oye, en tu mente, quizás Él esté muerto para tu creencia, quizás Él está muerto, aleluya, oye, por tu costumbre y creencia, pero sabemos que Cristo, aleluya, está vivo, y nosotros le damos vida con nuestro andar, porque Jesucristo solamente necesita alguien que le dé vida, alguien que le levante, oye, alguien que, oye, no que le levante porque Él está muerto, no que le levante porque es débil, sino que toma la, que asuma la responsabilidad, porque Él dijo que mayores cosas haríamos en su nombre que las que Él hizo. Así que es necesario que tú le des vida, oye, aquí en la tierra, a la palabra del Señor, aleluya, que tú le des vida a lo que Dios estableció, que por medio de tus manos, de tus pies, de tu boca, aleluya, de tu mente, de todas las cosas que tú hagas, tú puedas glorificar al Señor, aleluya, y Dios pueda ver, oye, que tú eres un siervo fiel, y las personas en el mundo tengan que reconocer, aleluya, que en ti vive uno, aleluya, que es grande, que es poderoso, que es fiel, y que para siempre es su misericordia. Qué bonita, qué preciosa es la palabra del Señor. Es impresionante cómo la palabra día a día nos transforma. Oye, qué bueno es saber que Jesucristo siempre está dispuesto a darte una palabra, a darte, aleluya, una profecía, aleluya, y está dispuesto a profetizar sobre tu vida para hoy. Sabemos que Dios, aleluya, en muchas ocasiones nos llama y nosotros dejamos para mañana. Oye, hay muchas personas que quizás me están escuchando, que, oye, que están en esta situación. Dios me llamó, pero no sé cuándo responder. Dios me llamó, pero no me siento preparado. Dios me llamó, pero no sé hacer lo que Él, oye, lo que Él quiere que yo haga. Muchas veces, cuando yo era más joven, me encontraba con esta situación de que Dios me llamó desde muy niño al Evangelio. Yo predico desde los 5 años, me acuerdo de la primera vez predicación que yo hice, eso estaba en los tálbulos, aleluya, de niño, tenía aproximadamente 5 a 6 años, hermano, y yo prediqué, aleluya, me acuerdo muy bien. Mamá me compró un gabancito, una chalina, aleluya, para aquel entonces, una corbatita chiquitita, y yo me preparé a predicar, aleluya, y yo para mí eso era un gozo, porque era un gozo estar, aleluya, aún de niño, predicando el hermoso evangelio del Señor, pero cuando estoy creciendo, aleluya, vi que aún así, aunque había predicado en numerosas ocasiones, veía que mi ministerio, aleluya, no surgía, y empecé a dudar de lo que Dios dijo, y empecé, aleluya, a retroceder en el camino, a fijarme en cosas que no tenía que fijarme, oye, a prestarle más atención, a dedicarle más tiempo a las cosas del mundo, al deporte, oye, y fue asentándose muchas cosas en mi vida que me alejaron del propósito. Oye, y en ese tiempo vi a muchas personas levantarse, oye, me ocurrió como Elías, aleluya, oye, veía a mi familia pecando, veía a mi familia rompiéndose, veía a mi familia destrozándose en el mundo, a mi padre, a mi madre peleando, aleluya, a punto de un divorcio, aleluya, a mi hermana, oye, corriendo a las manos del enemigo, a la discoteca, aleluya, por ahí para abajo, Señor, aleluya, vi a mi hermano en depresión, huir de mi casa, aleluya, rebelde, las situaciones que ocurrían en mi casa, y yo permaneciendo callado, teniendo la verdad en mi boca, la cagué, hermano, y vi como otros hermanos se levantaron, quizás más joven que yo, aleluya, y yo vi así un número de evangelistas creciendo y levantándose, oye, hermano, y cada vez me sentía más pequeño, y aún con el llamado, aleluya, que yo tenía de predicar el evangelio, me sentía de mano atada, me sentí incapaz de realizar el llamado por el cual Dios me había creado, que fue para predicar este evangelio a toda criatura, para que todo el mundo, aleluya, que no quede ni en él, pueda correr a los pies de Cristo. Oye, hermano, viví un sinnúmero de personas creciendo, y yo menguando, ellos creciendo, y yo menguando, y solamente por tener una actitud de perdedor, una actitud de derrota, aleluya, en mi vida. Oye, cuando Dios te da una palabra, aleluya, es necesario que tú la creas. Mira, cuando Dios habla a tu vida, es necesario tú accionar al momento. Oye, niño que me escucha, joven que me escucha, adulto que me escucha, mujer, niña, anciano, anciana, que me está escuchando, no importa, en el momento que Dios te llame, Dios te llama para ese momento, aleluya. Oye, y cuando hablo para ese momento, es que tu niño, si Dios te llama a los 5 años a predicar, que tu ministerio comience a los 5 años, aleluya, porque al que Dios llama, Dios respalda. Si Dios te llama mujer, aleluya, te llama en medio, aleluya, de tu juventud, cree a Dios, aleluya, desde el momento cree al Señor. Oye, y ese ministerio fluirá, aleluya. Tú, anciano, si aún en tu vejez, aleluya, tú entiendes que no eres útil, que el llamado del Señor no ha podido, aleluya, establecerse en tu vida. Oye, hay tiempo, mientras Cristo no haya venido, hay esperanza para ti. Dios te llama para esta hora, para esta era, para este momento, para este siglo. Oye, yo reconozco, oye, que la juventud está a la fuerza, no importando, aleluya, lo que diga el enemigo de ti. Los jóvenes, tú que me estás escuchando, al igual que me pasó a mí, me preocupo porque me pasó a mí. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Oye, no importa, porque yo muchas veces dice, oye, ese ministerio es para cuando yo crezca, ese es cuando yo esté más adulto. Oye, y ese fue el error más grande que yo cometí, el pensar que Cristo me había llamado para luego. Oye, Dios te llama para ahora. Dios quiere levantarte como un Samuel, aleluya. No seas un Elí, no pierdas la visión, no pierdas el llamado, no pierdas tu familia, no pierdas la posición que Dios te ha dado en el reino de predicar este evangelio, no pierdas la oportunidad de satisfacción, aleluya, que un ser humano siente cuando hace la perfecta, oye, hablo de perfecta voluntad de mi Padre, oye, la perfecta voluntad para que suya, para que se pueda ejecutar, efectuar la perfecta voluntad del Señor, tenemos que dejar la imperfecta voluntad de nosotros, porque sabemos que nuestra voluntad, oye, nuestros pensamientos no son iguales que los pensamientos del Señor. Y aún así, por más que estudiemos la palabra del Señor, estamos estudiando un ser que es imposible de ser estudiado a la magnitud. Oye, nosotros conocemos, aún así, estudiamos en institutos bíblicos. Oye, y aún todo lo que sabemos del Señor es porque Él mismo nos ha permitido conocer de Él tales cosas. Por eso que es necesario tener una intimidad con el Señor para poder, aleluya, establecer una relación y saber cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros y con nosotros en esta tierra. Así que, como así mismo Moisés, aleluya, Josué, Caleb, aleluya, David, aleluya, aún Abraham, el padre de la fe, y aún Samuel, recibieron palabras del Señor. Y Dios, aleluya, lo levantó en un tiempo de crisis. Puerto Rico se encuentra, iglesia, en un momento crítico. Nuestros políticos no están haciendo, aleluya, las cosas bien delante de la presencia del Señor. Así mismo como le pasó a Samuel, el pueblo, al ver que otros pueblos de los filisteos y esta gente, aleluya, tenía una estructura de gobierno diferente a la de ellos. Ellos le pidieron rey, oye, y Samuel se entristeció mucho, aleluya. Mucha tristeza cayó en Samuel porque el pueblo le pedía un líder, aleluya, un gobernante, oye. Y qué malo es saber que la gente quiere, anhela, aleluya, alguien que que nos dirija por el bien, y esa persona, después de estar en la posición, aleluya, nos dirija para mal. Nuestro país está sufriendo de malos líderes, de malas personas que no están dirigiendo el país la isla del Cordero, como bien se llama esta isla. Están, aleluya, oye, la criminalidad, la agenda oculta de los líderes políticos, oye, podemos ver que tú apuntas en contra de la iglesia. Han callado a los siervos del Señor, han callado, me atrevo, que han callado a la iglesia. Aún así que la iglesia ha salido, quizás hacer, aleluya, una que otra cosa en pos, aleluya, de lo que es las leyes, en contra de la iglesia, de lo que Dios estableció. La iglesia no ha hecho lo suficiente como parar, aleluya, lo que está sucediendo. Oye, la Biblia dice que las fuerzas del ave no prevalecerían contra la iglesia. Oye, y estamos viendo, y me atrevo a decir lo contrario, estamos viendo que el gobierno ha tomado el poder, aleluya, aún de lo espiritual, aleluya, en secreto a Cristo, a Dios de la escuela, de los libros, de todos lados. Y la iglesia, es necesario de que, oye, salgan afuera, salgan a la calle, porque en muchas ocasiones estamos cerrados entre cuatro paredes cómodos, predicando y engordándonos a nosotros mismos cuando la necesidad acampa en nuestras calles. Nuestros niños sufren, nuestros jóvenes mueren, aleluya, y nuestras niñas, aleluya, la podemos ver destruida, embarazada, aleluya, y sabemos que esto es falta de Cristo, el vacío que causa el no tener a Cristo en nuestros corazones. Y es triste el hablar de esto en mi país, aleluya. Pero estamos número uno en muerte, estamos número uno en criminalidad, aleluya, estamos número uno en sectores escolares, estamos número uno, aleluya, en niñas menor de edad embarazadas, estamos número uno, aleluya, en SIDA, enfermedades venéreas. Oye, estamos necesitando urgentemente que la iglesia retome en la posición que el Señor le ha otorgado en estos tiempos difíciles. Es necesario que tú y yo, como creyentes, oye, como Samuel, hagamos las cosas bien íntegras delante de la presencia del Señor, porque el pueblo padece, el pueblo necesita palabras. Es necesario salir afuera y predicar este evangelio. Oye, es necesario que la vida sea impactada, aleluya, que tú vayas donde la homosexual, aleluya, donde la lesbiana, donde el deambulante, el drogadicto, aleluya, el Señor, aleluya, que vayan del borrachón allí en la esquinita, aleluya, el alcohólico, vaya ahí, te la acerque y le hable esta palabra, porque esta palabra es penetrante, es cortante, como el espada de dos filos, y hace el propósito para el cual va a ser enviada. Así que tenemos el poder como iglesia, tenemos la palabra del Señor, tenemos, aleluya, oye, la bendición del Santo de Israel. ¿Qué nos falta? Nos falta que tomemos una actitud correcta delante de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros, sabiendo que no importa lo que se levante, Dios está dando la victoria. Así que tenemos que ir no simplemente con una buena actitud en las manos, sino con una buena actitud en nuestra mente, con una mente renovada, una mente que vive en sí victoria, sabiendo de que Jesucristo venció aún la muerte. Oye, porque aún ni la muerte nos podrá vencer, aleluya, porque la muerte en Cristo viene siendo ganancia para el creyente. Oye, hermano, oye, iglesia, oye, joven, oye, jovencita, oye, mujer, oye, hombre, anciano, anciana, no hagas caso o no hagas presta atención a lo que el enemigo está tratando de hacer con usted, aleluya. Simplemente cree en la palabra del Señor y tú y tu casa serán salvos. Padre, gracias, aleluya. He predicado este evangelio. Oye, le doy gracias al Señor por las grandes cosas que va a hacer con esta gente que nos está escuchando, con estas personas que día a día se mantienen en sintonía de este programa y de los programas de nuestros colegas en la emisora. Oye, sabemos que el Señor ha dado palabra. Oye, seguirá dando palabra por medio de los colegas que le siguen el programa, que vienen ahora mismo, después de mí. Viene otro programa, hermano, manténgase conectado ahí. a esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida, sabiendo que aquí se predica palabra del Señor, palabra de vida. Oye, gracias, Padre, por esta oportunidad que me da de predicar tu evangelio. Gracias por todas las personas que me escucharon, Señor. Yo no conozco sus peticiones, yo no conozco su necesidad, Padre, pero sí reconozco que tú las conoces, cada una de ellas. En esta hora, yo te pido que tú te acerques a la vida necesitada, al corazón quebrantado, que tú te acerques, Señor, a toda aquella persona que necesite de ti, a ella caer, Padre. Aún así, Señor, sabemos que tú, Señor, trasciende el tiempo a distancia. Oye, como aquel centurión que, Señor, simplemente de oír la palabra y mi siervo será sanado. En esta hora, yo envío la palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de levantamiento, Señor, en esta hora. Enviamos palabras de bendición sobre todos los radio oyentes que están en sintonía, Señor. Toma cada uno de las peticiones, Señor. Mira, Señor, los que se encuentran enfermos, los que se encuentran atados, Señor. Los que se encuentran esperando una palabra, una decisión, Señor. Los que se están esperando, Señor, que tú hagas un milagro en su vida, Señor. Oye, yo te pido que seas tú, Señor, obrando de manera sobrenatural en su vida, de manera poderosa, que tú impartiendo sanidad, que tú sanando, Señor, que tú, Señor, libertando, tú restaurando, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, por eso acudimos a ti, Señor, porque ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Si tú solamente tienes palabra de vida, palabra de restauración, tú eres creando una fuerza, tú la multiplicas, pero no la hay, Padre. Gracias por tu presencia. Yo sé que tú eres fiel y verdadero. Yo sé que tú no mientes, Señor. Yo sé que tu palabra tiene fiel cumplimiento en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú tomes a todas estas vidas que están en sintonía, Señor, y tú respondas a su petición, Padre. En esta hora nos ponemos en la brecha por cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tu pueblo, Señor, el país, Señor, las naciones, el mundo necesita de ti, necesita del impacto de la iglesia, necesita de tu Espíritu Santo para poder continuar, Señor, en esta carrera, para poder continuar en este evangelio, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu fuerza, Señor, que seas tú, oh poderoso Rey, tomando, Señor, el control de cada una de nuestras situaciones, de cada uno de nuestros problemas, Señor. Que seas tú respondiendo, Señor, a tiempo. Sabemos que tú siempre llegas a tiempo, Señor. Sabemos que tú siempre estás dispuesto a bendecir a tu pueblo. Sabemos que tu Señor está a disposición, que no se duerme, que nos guarda. Siempre está, aleluya, en movimiento, buscando la manera de cómo bendecir a su siervo y a su sierva, Padre. Oh, Padre, gracias. Oramos en el nombre de tu amado Jesucristo, sabiendo que Él tiene el poder, Señor. Que es en su nombre, aleluya, que le podemos vencer. Que es en su nombre, que es sobre todo un nombre donde podemos encontrar la victoria a nuestra vida, Señor. En su nombre, donde está la felicidad de nuestra alma. Es en su nombre donde está la libertad, Padre. En esta hora, declaramos que tú, Señor, levantarás al caído, restaurarás, Señor, al que nos necesita, Señor. Y tú harás milagros y prodigios para toda aquella persona que cree en tu palabra, Señor. Todas estas cosas, Señor, sabemos que tú las harás en tu debido tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios bendiga, Dios los guarde. Y podrá escuchar, aleluya, este programa en Restaurando el Caído el próximo viernes. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y sigan escuchando esta emisora, como Llama de Fuego a tu Vida. Dios los bendiga. Canaima, Dios te bendiga.